Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy, aparte de, bueno, un recordatorio del recientemente fallecido Rocky Erickson, pues vamos a empezar con pues el disco de Kid Congo Powers y los Pink Monkey Birds, Dracula Boots, que pues bueno, celebran 10 años de lo que fuera su edición originalmente. Y bueno, pues In The Red Records, pues eso, hace una especie de celebración y nosotros lo vamos a hacer escuchándolo. Esto es uno de los temas que aparecía en ese disco llamado Las Botas de Drácula, Black Santa. El tiempo pasa velozmente, 10 años de la edición de este, el que fuera segundo disco de los Pink Monkey Birds, la banda que desde entonces acompaña a Kid Congo, Powers, ya sabéis, guitarra de, entre otros, los Cramps, los Bad Seeds y bueno, y Dragon Claw, por supuesto. Segundo disco que, en el cual la formación cambiaba considerablemente con respecto a la primera referencia que editaron bajo ese nombre y que aquí pues quizás cogió más forma de banda. Keith Congo Powers o Brian Tristan, que pues actualmente, aparte de seguir más o menos con los Pink Monkey Birds, pues tiene un nuevo proyecto que les ha costado bastante sacar su primer LP. En el 2015 editaban un primer single con dos canciones y ahora pues estrenan este Blue Jean Stew, un LP en Indie Red Records también, como viene siendo habitual. Y aparte de Keith Congo Powers, pues tenemos a otros dos grandes de la música que nos suele ocupar en este programa. Por un lado, Bob Burt, el batería de Pussy Galore, Sonic Youth, los Knox Big Girls, por ejemplo, también con Keith Congo Powers, los Chrome Cranks, un montón de grupos interesantes. Y por el otro lado, Mick Collins, guitarra, cantante, Dirt Bombs, Goris, etcétera, etcétera. El resultado, pues, por ejemplo, esta canción, Now, Now, Now. What you do now? I don't wanna know what you're gonna do now. 'Cause what you say is what you do now. What you do now? Do now. I don't wanna know what you're gonna do now. Now. 'Cause what you say is what you do now. Do now. What you say is what you do now. Manhattan Gang, un super grupo que quizás tiene, pues bueno, el problema de que eso es como en plan tres grandes de la música juntos en un proyecto, pero que quizás no, pues bueno, no ha dado el resultado que uno esperaría. El mismo Mick Collins, por ejemplo, pues bueno, ha estado en proyectos similares, por ejemplo, recientemente con Broadway Lafayette, junto con Mama Rosin y Matt Berta Rey, y la verdad es que los resultados quizás son un poco más pues bueno, un poco más espectaculares. Pero bueno, ahí están. Esta sería la parte que más recuerda pues a lo que puede hacer Keith Congo Powers, que es el que cantaba con sus Pink Monkey Birds. Y entre experimentos y uno de los temas que ya aparecían en el single, pues tenemos, por ejemplo, este otro tema que la voz principal es de Mick Collins, Sticky. Nothing shows. There was no show. No calcium nightlight. No sparkle dog glow. I walk past. I walk fast. I don't think this is gonna last. Up in the bell tower. Rebels rule. The television panel. Manhattan Gang, con Keith Congo Powers, Bob Bird y Mick Collins. Continuamos con Rocky Erickson, que como os comentaba al principio, pues recientemente ha fallecido a los 71 años, y concretamente el pasado 31 de mayo. El que fuera pues cantante y guitarra de los 13 Floor Elevators, seguramente pues la banda más conocida de Texas dentro de lo que es la psicodelia sesentera, y que bueno, después de los 13 Floor Elevators, que nada, grabaron tres discos y poco más, seguiría pues aparte de su paso por diversos centros médicos, pues bueno, con una carrera un poco bastante irregular, pero con pequeñas grandes joyas, desde luego. Vamos a empezar escuchándoles a los propios 13 Floor Elevators con un tema. No vamos a escuchar el You're Gonna Miss Me, que ciertamente pues desde que ha muerto sonará en todas las emisoras y bueno, la conoce todo el mundo, así que vamos a quedarnos con otro tema que no se queda a la zaga. Living On, son los 13 Floor Elevators. Rocking, it's the time to try. I'm ringing in my stocking if the score is tight. I may drop in and plant smokestacks, then it leaves no tracks. What's ugly is wrong, so I'm just living on. Talking, you only popping spit, automatic walking, you snap a bit. Your dinghy just circles and sinks. Take the Lord's name in vain, dead in kings, calm living off, not living on. Living on past the ice age, and walls are closed. rebel, I'm talking on my own. So don't be taken by what I say. If it's rigid, go away. But you never really gone. My watching, sometimes I'm catching all I can. In the steady watching of the prophet's plan. Oh, and the good life we'll live, faithful tale, will keep us our souls very well. In the wisdom of right, ever long, and the spirit of us living on. Rocky Erickson al frente de no la primera banda en la que estuvo, pero sí la que ciertamente tuvo mayor repercusión y en la cual pues compondría el You're Gonna Miss Me y bueno, Reverberation también, Roller Coaster, un montón de temas que a lo largo de los años pues han sido versionados por un montón de bandas. Esto, como os digo, formaba parte de el Bull of the Woods, el tercer disco que sacaban en el 68 y con el cual ya, pues bueno, después de este disco se separaban. Vamos a escucharles en un directo, ¿no? Porque sí que lo vendieron en su momento como un directo, pero en realidad es de esos discos que no sé si ahora seguirán haciendo, pero por aquel entonces, pues bueno, grababan, en este caso, por ejemplo, pues demos o temas primerizos de la banda y luego les añadían un público falso. Y es lo que hacen con este Live del 68. Concretamente cogen el Levitation, precisamente, y eso, le añaden un poco de público, pero vamos, no engaña a nadie. Sweeping down through hear the sound and movements of the train. Rocky Erickson, que después, como os digo, pues aparte de la experimentación de numerosas drogas de la época, quizás lo que más le pasó la factura fue, pues bueno, su paso por un psiquiátrico, en el cual le debieron de, pues bueno, pues llenar de pastillas y a saber qué más le hicieron para, bueno, curar su supuesta locura. Como digo, ya después los años 70, 80, pues bueno, de vez en cuando grababa alguna cosa, se pasó al, pues, a un rollo más acústico, incluso pues bueno, haciendo versiones de este hombre como de Buddy Holly, y bueno, y crearía, la verdad, temas pues emblemáticos dentro de su esta, bueno, nueva etapa en solitario. Por ejemplo, el Cold Night for Alligators, Two Headed Dog, el perro de dos cabezas. Incluso, por ejemplo, también en los 80 apareció en la banda sonora del Retorno de los Muertos Vivientes, una banda sonora en la que además, bueno, estaban los Cramps, estaban los Tall Boys, y aparecía pues Rocky Erickson con una de esas baladas dementes. Y nada, vamos a escucharle pues en solitario, pero con, pues bueno, con uno de sus clásicos también, este Don't Slander Me. Just Pues eso, Rocky Erickson, que ahora ya está con esos aliens y demonios que tanto nombraba en sus canciones. Continuamos, es que estoy escuchando Shit en la Yola Irratia, en el 107.5, y los Messerschmitt siguen imparablemente editando cosas. No hace demasiado, sacaban varios discos y ahora sacan un EP en vinilo de 4 temas en su propio sello, el Guitarracula Records, y como tema central han escogido un tema de una famosa serie de televisión, Twin Peaks Twist. Los Messerschmitt con este EP de 4 canciones que en realidad aparecen en lo que es su último trabajo, el Mondo Harp, que como digo, a saber el número que hace en la cuenta de estos imparables, de este imparable trío. Y encima, concretamente su guitarrista Oleg, también tiene otros proyectos en marcha, y uno de ellos es precisamente los Guitarráculas, que sería una especie de Messerschmitt, pero con voz. Acaban de editar también un single nuevo y, bueno, con dos temas. Uno de ellos es este, What is Love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Guitarráculas con Basferatu al bajo y a la voz, que en realidad también hubo una época en la que acompañaba a los propios Messerchaps, precisamente en alguno de los temas cantados de la banda, normalmente de instrumentales. Continuamos con los Screamers and Sinners, que siguen presentando su nuevo LP, Hypnosia, con una portada en 3D a cargo de Sol Rack, un habitual en este tipo de género del psicobilly, y vamos a escuchar un tema del mismo. Concretamente van a estar tocando este sábado 8 de junio en el Gel Dorado junto con los Daddy Long Legs. Go fuck yourself. Yourself. You don't like you're talking shit. Every day they said just go away. Screamer and Sinners ya no hace demasiado también estuvieron aquí en Bilbo junto con otra banda de psicobilly llamada los Neprotics, y ahora pues eso, quizás con una banda que no es quizás 100% del género, pero bueno, se complementa, ¿no? El blues y el psicobilly. Un disco en el que, bueno, lo ha editado el sello Diablo Records, que es, pues bueno, el sello que lleva desde hace ya unos cuantos años Philip Doyle, guitarrista de los Dementes Argo, de Klingons, etcétera, etcétera. Y bueno, es el que produce el disco y tiene alguna colaboración, por ejemplo, la de Donna Marie Dunn, que junto con Philip Doyle también tiene algún que otro proyecto. Y quizás también otra de las colaboraciones más curiosas es la de Rokan, el cantante de MCD, que pues la verdad es que hace un temazo al final del disco con este A68. Yeah. Ahí estaban los Screamers and Sinners. Y como os digo, van a estar en Gel Dorado este próximo sábado 8 de junio, junto con los neoyorquinos Daddy Long Legs. Ya hemos hablado de ellos en anteriores programas, que han sacado pues eso, ese nuevo disco llamado Lowdown Ways, producido por Jimmy Sutton y con más peña de del círculo de J.D. McPherson. Y nada, pues estarán presentándolo ahí en Gasteiz. Vamos a escuchar un tema de ese álbum, Winner's Circle. Outside of the winner's circle. Vitoria el próximo 8 de junio con el sábado en el Gel Dorado con los Screamers and Sinners, y de Vitoria a Victoria, que es donde se formaron los la siguiente banda, los Breath Makers, los panaderos, vamos, una banda que pues se formó a finales de los 80, comienzos de los 90, y que le daba pues bueno al rhythm and blues y haciendo versiones muy guapas, la verdad. A lo largo de los años han seguido sacando discos más o menos, pero bueno, ahora mismo el sello Folk Records acaba de pues bueno de juntarles en un split, en un single compartido con otra banda australiana también, de Cha Cha Chas, que luego escucharemos. Los Braidmakers, pues bueno, son a dos temas por banda, y el tema de los Braidmakers uno de los que vamos, el que vamos a escuchar es este Magic Touch. Breathmakers, que además, como viene en la portada del mismo, pues bueno, forma parte del Tour 2019, porque van a estar presentando supuestamente su nuevo trabajo que van a editar en breve, un disco que va a llevar por título Cabin Fever, y me imagino que puede ser que este tema aparezca en el mismo, los Breathmakers. Y la otra cara, pues como os digo, otra banda australiana de cha-cha-chas, que bueno, lo venden como una especie de woman band y one woman band, vamos, que son una pareja, una chica llamada Kili Koufos al bajo y a la voz, y Luis Fushound a la batería y a la guitarra y también a la voz. Concretamente, además, este forma parte de otra banda que también ha editado algún trabajo, Folk Records, los Midnight Wolf. Y nada, el resultado, pues este Kids Are Kids. Mama was a saint. Daddy was arrested for not wearing pants. Myself. Esos eran de Chachachas desde Australia. Y como novedades dentro del Folk Records, también se nos ha quedado en el tintero los Midnight Kings, una banda italiana que tienen ya nuevo disco, el Midnight Fever, que dejaremos para más adelante, porque además también, pues el 22 concretamente de junio, van a estar pues presentándolo en Ángel Dorado. Aparte de eso, bueno, ya sabéis, van a venir Dr. Feelgood, o bueno, lo que queda de ellos, junto con los Daltonics, el viernes 7 de junio en el Café Anchoqui. Luego los discípulos de Dioniso y Negra Calavera estarán juntos en un concierto en el Mendigo, en Baracaldo, el sábado 8 de junio. Y luego también, pues en una de esas fiestas que hace Caustica con proyecciones y con DJs, pues va a estar Miguel Costas para celebrarlo como concierto. Y luego el que fuera uno de los Defcon 2, ¿cómo se llama? El Peón Kurch, que también estará pinchando. Y eso, yo creo que eso es todo. Pues nada, esto ha sido Shit, así que hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Y gracias. Agur.